nuevo, mi gente. Bienvenidos a Nivel Escondido Podcast, episodio 582. Este es su anfitrión para esta semana, el señor Alex Nation en sus oídos. Y conmigo y en compañía, directamente el hombre que próximamente va a estar montando una nueva compañía de desarrollo de videojuegos, Sparrow Games. Aquí está el señor. El señor Giovanni, también conocido como Sparrow. ¿Qué está pasando, GR? Que es la que hay, Alexito, azúcar para ti, azúcar para todas las personas que nos están escuchando acá de la Horda Bacará, en otra semana más de Nivel Escondido Podcast. Mano, de verdad que las ideas están, lo que no hay es tiempo, ni necesariamente, obviamente, budget. Si tuviéramos un benefactor o algún contacto directo con alguna compañía a la cual le pudiéramos hacer un pitch y que se nos garanticen, ¿verdad?, ciertos derechos de que pues no nos van a tumbar la idea, pues podríamos proceder, porque las ideas están, y no es por nada, pero las ideas están bien cabronas. Diablo, esto, tío. Vamos a dar detalle, pero diablo. Sí, estuvimos hablando lindo y tendido, lindo y bello, largo y tendido, es que se dice. Sí. Esto, casi por 15 minutos, bueno, discutiendo aquí ideas. Grabamos un mini podcast ahí nosotros dos. Esencialmente, y mano, pompear una cosa, eso sí. Alex, si me demandan, pues voy a ignorar peor de lo que estoy ignorando From Software ahora mismo. Ah, no, pero es que esto, es la moda, demandar por todo. Mano, ahora aquí haciendo un segue rapidito antes de empezar con las informaciones de esta semana. No sé si viste por ahí, pero hay un individuo que está demandando a From Software por el nivel de dificultad que tiene Elden Ring. Ay, que hay unas áreas que la gente no puede accesar. Por lo difícil que esté el juego, así que él está demandando a la compañía. O sea, esto es tan estúpido. Wow. Nivel, voy a demandar a una cadena de comida rápida porque yo, por decisión propia, decidí comer esta comida, desayuno, almuerzo y cena, y por tres años de mi vida, y no solamente engordé, también desarrollé problemas de colesterol alto. Tengo el corazón agrandado y mis riñones, ¿verdad? Tuvieron un fallo. Ah, pero es culpa de la compañía. No, cabrón, es decisión tuya. Uh-huh. O sea, así de estúpido, ¿verdad? Es el panorama. Así de imbécil es el tipo que está demandando a From Software porque el juego sea difícil. Tú me estás jodiendo. Uh-huh. O sea, simple y sencillamente, get good y ya. O no lo juegues. Es bien fácil. No lo juegues. Pétalo, bórralo. Pide rifón. Ya. Pero aquí, mano, dieron en el clavo la gente de Helldivers, de Helldivers 2, que estaban comentando en cuanto a esta temática, ¿verdad?, relacionada cuando salió el DLC de Elden Ring, que decían que, mano, si tú haces un juego para todo el mundo, es un juego para nadie. O sea, no se puede complacer a todo el mundo. Uh-huh. It's okay. O sea, hay gente que le va a gustar más los juegos shooters, hay gente que le van a gustar más los juegos de simulación, hay gente que se van a deleitar en molerse los cojones en vidrio un buen rato en lo que eventualmente le ganan el boss. Uh-huh. Pero no, vamos a demandar a la compañía porque el juego está muy difícil. Es que, se les olvida que la vida está llena de diferentes placeres. Y es como tú dices, hay personas que se sienten bien, que les agrada este tipo de juego, este tipo de tortura, por ponerlo de esta manera. Vamos a hablar así, este tipo de tortura. Les gusta este tipo de juego, la dificultad. Hay personas que se sienten realizadas cuando logran vencer bosses en este tipo de juego. Pues claro, están estas compañías que diseñan estos juegos para estos jugadores. Si usted desde el principio nunca ha desarrollado habilidad con los primeros juegos, los primeros Demon's Souls, los primeros Dark Souls. O sea, si usted de antemano ya usted presentaba dificultad, no los entendía, moría mucho, y de momento dice, yo no voy a tocar más este tipo de juego, pues caballero o dama que me escucha, no lo compre, no lo patrocine. Pero entonces, no, yo lo voy a comprar, pero es que está difícil, pues que nadie te manda. Sí, porque se montan rápido en el hype de no quedarse atrás, como es lo que está jugando mucha gente, pues allá van de cabeza, tú sabes. Exacto. Y no es por nada, Elden Ring es muy buen entry para los curiosos, ¿verdad? Los que estaban ahí en el fence de nunca haber jugado un juego Souls, y para los que, tal vez como tú, ¿verdad?, que experimentaron uno que otro en el pasado y quieran regresar, es un juego que es bastante welcoming, es un juego que es bastante forgiving a la hora de tú comenzar a jugar. Moe Snake esta semana regresó a Dark Souls 3, estaba jugando el DLC, y comentaba como que, mira, mano, yo quiero ver a la gente que se está quejando de Elden Ring jugando esto. O sea, como que aquí se mueren. Porque es como que él comentaba que hasta el diseño gráfico, lo visual, Elden Ring es mucho más atractivo, mucho más super familiar, chulo, incluso en el diseño, que los demonios que se ven en Dark Souls 3. Esto, mm-hmm, que se ven feísimos. O sea, tú, hasta el más valiente comienza a temblarle la mano involuntariamente, ¿me entiendes? Mm-hmm. Es como que, no, esto está feo de verdad. Pero en Elden Ring es un poquito más amigable la cosa, tú sabes. Es un poquito más afable de llevar. Mm-hmm. Ahora, Elden Ring es un juego lindo, o sea, un juego chulísimo, bien hecho, que, como tú dices, que cualquiera que a lo mejor no se ha atrevido a navegar estas aguas profundas de este estilo de juego, le llama la atención. O sea, yo soy uno que han habido veces que yo me he visto tentado y digo, coño, pero es que yo soy malo en estos juegos. O sea, yo soy malo, yo sé que obviamente voy a proveer horas de entretenimiento para todo el mundo, o sea, me van a ver sufrir, y si pongo un Death Counter más todavía, tú sabes. Pero yo reconozco mi límite, que me da, pues claro, que me da curiosidad. Veo tantos builds, veo tantos formas de que se puede jugar el juego. Este open world, o sea, que te puedes irte a explorar, encontrar cosas secretas. Mira, ahora mismo yo he visto un montón de videos por ahí de armas que ni se sabían que estaban en el juego. Y yo, diablo, esa arma, no tengo el juego, yo quiero esa arma. O sea, como que, I want that sword, quiero ese blade, quiero esto, quiero lo otro. Y claro, de verdad que el juego se ve espectacular. O sea, de verdad que el juego, y sigue dando que hablar, va a seguir dando que hablar este año. O sea, ese juego no para. Tú le metiste el clavo por la cabeza, mano. Tú dijiste algo de que las personas nos sentimos realizadas cuando vencemos al boss. Y es así, Alex, más que el reto, más que el masoquismo, de uno seguirle dando con el culo al seto y que te maten, y pensar que uno disfruta del todo el fail. Realmente lo que, por lo menos por mi parte, puedo decir que como jugador de este tipo de juegos que lo disfruto, yo no disfruto el fail, yo disfruto el growth, de que cada vez estoy más cerca de lograr descifrar los ataques, de leerlo adecuadamente y de finalmente lograr vencer lo que ha sido una prueba ahí mismo. O sea, esto puede ser una alegoría con la vida. Yo le he dicho, ¿verdad? Hace tiempo que no traigo el tema, pero este tipo de juego, lo que era también Super Meat Boy en su momento, a mí por lo menos me ayudó bastante con ciertas situaciones de reto en mi vida real. De que, mira, voy a estar incómodo, voy a estar en un momento dado que voy a querer restrayar el control contra el piso, porque es what, no se puede. Hay que respirar profundo y get good, you know, hay que darle. ¿Qué es lo que pasa en estos juegos? So, la satisfacción que uno le da cuando uno vence uno de estos bosses, que yo siempre fastidio con la misma alegoría de que no cabes en los pantalones de la crecida que cogiste de los cojones o los ovarios cuando vences uno de estos bosses, y la alegría que te da, tú también la experimentaste con Bloodborne. O sea, eso no es un feat que cualquier pendejo puede tener en su resumen de gaming, porque no lo aguantan, ¿me entiendes? Tú cuando venciste esos primeros bosses, cuando... ¡Qué satisfacción más cabrona, Alex! Sí, I remember cuando yo maté el primer boss en Bloodborne, el Bloodstar Beast, yo me volví loco, yo hice un montón de socket y yo brinqué por el cuarto como un loco, y sí, uno se lo goza, al igual que también, o sea, también hay que aceptar que hay jugadores que cuando viene esa muerte, y más cuando tú estás a punto de llevarte un boss, que tienes el boss a punto de caramelo, tu vida está más o menos decente, te quedan items para curarte, y que de momento te hace un ataque que tú no te esperabas, o que te rompe el patrón, como que, y te mata, tú te quedas como que, y tú miras a todo el mundo como que, pero qué pu acaba de pasar. O sea, tú como que, ahí también entra un poco de frustración, pero again, claro. Cuando ya tú ya llevas tiempo, años jugando, tú desarrollas como que una coraza. Como que una coraza de que sí, está la molestia, pero ¿sabes qué, pelota? Ahora yo te voy a comer las nolas. O sea, y ahí viene a Gato se le da súper bien. Cuando ¿sí? Gato hizo el playthrough de Demon's Souls, Gato tiene la paciencia de los santos. Y él iba por ahí, papi, chinguín, chinguín, por la esquinita. ¡Ah, tira, dale, que yo estoy aquí, yo no tengo prisa! Y había veces que se llevaba voces a la primera por ese temple. Ese temple que lo caracteriza también en juegos de pelea. Y ¿cómo te digo? Y le gustaba. Sí, o sea, lo jugó. Sí. Estoy loco que él llegue a Elden Ring. en algún punto del 2042, más o menos, llegará el Elden Ring. Estaremos bien pendientes. Bueno, si nos dejamos llevar por lo que está jugando ahora, bajando el backlog, claro, yo le sumaría como 20 años más. Porque ahora mismo estamos grabando hoy viernes, Gato está jugando Sleeping Dogs. Diantre. Pero yo creo que ese juego Gato lo había empezado. A mí que fue que lo dejó como a mitad. Sí, yo creo que está bien cerca de terminarlo. Así que, recuerdo cuando nosotros trabajábamos las promos con clips de video. Ah. Recuerdo que habían par trabajas de Sleeping Dogs. Ah, pues también, pues yo creo que sí. Yo creo que el 2042 sigue atractivo por ahora. Sí. Sí, tienes razón. Más o menos. Pero nada, gente, como decimos, si usted no está hecho para esto, mire, no haga ese gasto. Cómprese un Kirby que nunca va a morir. Un Mario que consigue un montón de vidas y nunca va a morir. Y se disfruta su jueguito y no gaste el chavo en algo que usted sabe que le va a sacar por techo o no va a tener la habilidad. Pero no venga con este ridiculez, es por Dios. O si toma, si decide tomar el riesgo, you know, usted lo compró, pues entienda que puede ser que no era lo que usted esperaba, and that's fine. Ahora mismo, ¿verdad? Un saludito, una mención honorífica aquí a nuestro panita Jay Checo, que estábamos hablando y pues no, que estaba indeciso, si para Elden Ring, que si no sé qué, no sé cuándo, y él recientemente se convirtió en papá nuevamente. Así que de felicidades, pues yo cogí y le envié una copia del juego y le he estado dando, mano, y se le está dando bien. GPB también, previo a Elden Ring, él no era jugador de Souls, y después de Elden Ring se comió a Jedi Survivor, a los de Star Wars, al de Lords of the Fallen, o sea, a Kena le dio por para abajo, ¿sabes? Heavy. Wow. Elden Ring quizás sea la puerta para mucha gente. So, y para todos los que al menos lo intentan, ¿verdad? Y si no es para usted, pues respire profundo y regrese a sus juegos habituales. Yo lo tengo ahí en el tintero. Yo una vez, no sé si fue con un podcast que me lo sugirió para el maratón de Extra Life ahora en noviembre, que lo tuviera como por ahí en agenda, que cualquier cosa que abriera multiplayer y verían por ahí el corillo a matar bosses. Claro, vamos a ver, lo tengo en el tintero, vamos a ver qué pasa, falta bastante, maybe, ya para esa fecha el juego debe estar bastante económico, ya no debe estar tan caro. Es muy buen juego, de hecho, hace escasamente una semana atrás estaba en especial, estaba en 40 pesos, 39.99, el juego base. Está bien, para un bacalao como yo, juego base está perfecto. Muy bien, vamos a ver qué pasa, pero nada, gente, ya saben. Diga nuestros consejitos, no gaste si en verdad no va a sacarle el jugo al juego. Así que, ay, Cristo. Bueno, nada, sí, luego de esa tremendísima introducción, ese subtema ahí de esa descarga a los imbéciles. Ya nos vamos, gente. Gracias por escucharnos esta semana. Nos van a demandar por... Nos van a demandar por poquitos minutos. Ay, yo voy a demandar a nivel escondido porque estos cabrones, un podcast de 10 minutos. No, pues no. Me indica una hora y media mínimo. Jodimos. Está mal acostumbrado. Ay, santo Dios. Bueno, nada, vamos entonces con lo que tenemos para esta semana en nuestro podcast. Tenemos las noticias, tenemos las publicaciones y como siempre el tópico de la semana. Así que vamos a arrancar con las noticias más relevantes. La cosita está un poquito lenta por ahí, así que logré conseguir 4 noticias. Nada muy épico, pero por lo menos tenemos aquí todo para compartir. Así que arrancamos con Mr. Sparrow. ¿Qué tienes por ahí, Gio? Claro que sí, mano. Por acá, la primera noticia nos llega con, lamentablemente, un anuncio, ¿verdad? Que da justo en la nostalgia a muchos de nosotros. Y es que se anunció esta pasada semana que llega a su final la era de Game Informer. Esta revista se hizo muy popular, ¿verdad? Era una revista de circulación en cuanto a noticias del gaming y pues todas las noticias relacionadas a el mundo de los videojuegos en general, ¿verdad? Con entretenimiento, incluso pro tips, ¿verdad? Estrategias, códigos, se discutían cositas pues de las principales compañías, etcétera, y había sido hasta el momento la revista de mayor longevidad, ¿verdad? Acá en Estados Unidos, y lamentablemente anunciaron que llegó a su final. Esto lo hicieron, ¿verdad? Con una nota, ¿verdad? De despedida, ¿verdad? Que fue muy, muy bonita, muy emotiva. Voy a tratar aquí de traducirle escuetamente, ¿verdad? Lo que escribieron por ahí. Después de 33 años sumamente emocionantes, trayéndoles a ustedes las noticias más relevantes, los reviews, informaciones adicionales del mundo siempre cambiante de los videojuegos. Es con un corazón pesado que les anunciamos la clausura de Game Informer. Desde los años previos de aventuras pixeladas a un mundo inmersivo virtual de reinos excelentes de lo que tenemos hoy en día, hemos tenido el honor de compartir con ustedes este viaje increíble. Nuestros lectores leales, ¿verdad? Se dirige al público fanático de Game Informer. Esto, si bien es cierto que se detiene hoy nuestra imprenta, ¿verdad? La pasión por los videojuegos que hemos cultivado juntos va a continuar viviendo por siempre. Gracias por acompañarnos y ser parte de este viaje épico, ¿verdad? De esta aventura épica, y que tus propias aventuras en el gaming nunca terminen. Así que, ¿verdad? De esa manera se despide por ahí una publicación que, mira, muchos de nosotros pudimos disfrutar previa a la era de internet, ¿verdad? Mucho sobrevivió, pongámoslo sí, de esa manera. Sí. Esto, porque de verdad que estar ahí, mira, 33 años, o sea, estuvo sólido. Esto, básicamente ya 367 ejemplares publicados, ¿verdad?, de esta revista. Wow. Y ya, pues cierra ahí lo que vendría siendo esta publicación. En nuestro tiempo, ¿verdad?, cuando éramos más jóvenes, esto era muy popular. Habían revistas de estas que traían demos, traían trials, traían códigos específicos atados a la revista. Esto era un método muy efectivo para conocer las noticias, para estar un poquito informado, para tener un glimpse, aunque fuera, de lo que venía en meses posteriores, con stills de juegos, con los mismos logos, noticias relevantes del desarrollo, updates, etcétera. Ahora el internet, pues, básicamente ha transformado la manera en la que consumimos información, y pues aquí llega a su final esta tremenda era de Game Informer, una de las que recordamos con cariño, recordando también que previo a esta, pues también por ahí se fue la Nintendo Power, se había ido también GamePro y pues otras cuantas más, pero Game Informer, que había sido el último bastión de este tipo de prensa, lamentablemente llega a su fin. Wow. Sí, triste. Y la cuestión es que ellos, o sea, tumbaron ya la revista, la página también. O sea, yep. De hecho, nosotros utilizábamos aquí para el podcast la página de Game Informer para buscar noticias. Inclusive había un link en nuestra agenda que era el de publicaciones. Yo tuve que actualizarlo hoy. Tuve que actualizarlo porque cuando le di clic, pues me llevo yo. ¡Ay, verdad que en Informer.com la tumbaron! Así que, Gato, está escuchando. Ya cambié el link de donde vamos a sacar las publicaciones. So don't worry. pero sí, fue triste. Yo consumí Game Informer. Yo era uno que estaba suscrito a cuando estaba lo de Power of Rewards en GameStop. Pues te daban la revista todos los meses. Llegaba por correr muchos ejemplares que yo recibí. Una pena que ya no los tengo. Muchos de ellos yo los tuve que botar porque los tenía. Sí, a mí se me mojaron, la humedad los dañó. A mí también. A mí me pasó lo mismo. Hay que decir la verdad, esa revista no la hacían con Puerto Rico en mente. No. Entonces, no bien cogí humedad, papi, y las páginas se fusionaban. O sea, y cuidado, si yo tenía un stack, ¿verdad? Podían pensar mal y todo. Magazine tras magazine, y había veces que 3-4 magazines se me fusionaban en uno solo. O sea, era como que un tejedor. Y simplemente porque estaban guardadas en el closet. Sí, yo tuve que botar muchas. Pero sí, pues lo consumí. De verdad que me gustaba mucho. Y eso me recuerda, obviamente, ejemplares desaparecidos de venues de revista, GamePro, Nintendo Power, Electronic Gaming Monthly, había unas cuantas revistas, y cuando me lo recordaste, cuando mencionaste que venían con demos, que venían selladas en plástico y tenían demos adentro. Sí, había una exclusiva de PlayStation Magazine, creo que era que se llamaba. Me parece que sí, también. Había también una de computadora, PC World o algo así, que también PC venía World, con información específicamente de juegos, no solamente, ¿verdad?, de tech stuff, sino de juegos, de publicaciones relacionadas al internet. Era una era bien chévere, donde pues uno podía ver esa expansión de lo que era el mundo físico o la revista, y también pues el abono a los primeros pininos de ver la cuestión digital en internet. Pero ahora pues obviamente el internet ya simplemente reestructuró todo esto. Hay un video por ahí, yo creo que ese video está en YouTube, que te muestran cómo era en esos tiempos, cómo era que se tomaban las fotos de los juegos en pantalla para ser publicadas. Es brutal. O sea, eso era un proceso, ponían el televisor acostado, le ponían una cámara con una cubría, entonces acercaban el lente a la pantalla, cubrían todo alrededor para que no entrara luz, y eso creo que le tomaban qué sé yo cuántas fotos por segundo para capturar el frame correcto, para entonces eso es lo que publicaban. Así era que se tomaban los primeros screenshots de videojuegos en revista, y tú veías eso y tú como que mind blown, como que ya lo, cómo esta gente hace esto, tú sabes. Pero sí, ese era nuestros primeros YouTube de aquellos entonces. Sí, y en ese tiempo donde también era relevante cuestiones como E3, ¿me entiendes? Era sumamente relevante porque es que era puerta cerrada, era solamente un puñado de gente que realmente llegaba allá, la prensa y la pseudo prensa, que eventualmente filtered down la información y pues llegaba entonces a las masas. Ya, again, el internet, para bien o para mal, vino a transformar todo esto, y pues la magia de lo que eran este tipo de convenciones, pues pasó a un segundo plano porque uno se entera directamente del publisher. Uno sigue las páginas, uno sigue los outlets directos de información. No tienes que esperar al middleman. Entonces, esto es positivo por algún lado, pero negativo por otro, porque pues se afectan, ¿verdad? Posibles trabajos y la industria, bro, como la conocemos, la evolución en este tipo de servicios. Pero nada, el caso es que esa dinámica, ¿verdad? El internet vino a transformarla. Ya realmente pues no es tan relevante tenerlo, ¿no? Y nos hemos ido adaptando. El cambio es inevitable, la dinámica de la evolución es inevitable, y pues, es lo que es. Así pasó con el periódico tradicional de noticias, las revistas de farándula, o sea, todos esos venues lamentablemente ya no están, y es que, como menciona Gio, la tecnología pues llegó para quedarse. Se facilita más fácil el acceso a la información gracias al internet, aplicaciones y tecnología móvil. Pero sí es triste, tenemos muy buenos recuerdos de Game Informer. Nada, que en paz descanse Game Informer, 33 años, o sea que Game Informer nació en el 1991, si mi cálculo no está mal hecho. So, wow, ay mi madre, parecía que fue ayer. Increíble. Ay, ay, ay, pero nada. Rest in peace, Game Informer. Mi modo. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y esta noticia es del pana de Gio. Ay, ay, ay. No, gente, esta noticia está bien interesante. Y es que ustedes saben lo que ha estado pasando con el conocido streamer Dr. Disrespect. Ustedes saben que él está ahora mismo atravesando un momento bien difícil en su carrera, ya que pues salió a la luz, o ya como ustedes saben que salió a la luz, donde aparentemente se estuvo informando la verdadera razón por la cual él fue baneado de la plataforma de streaming Twitch, algo que se había mantenido por todo este tiempo under wraps, o sea, en secreto, no había mucha divulgación. Él nunca habló sobre la verdadera razón por la cual la plataforma tumbó el contrato con él y lo sacaron permanentemente de la misma, y no fue hasta que un ex empleado de Twitch que estuvo envuelto en este asunto se fue patas abajo y reveló la verdadera razón por la cual Dr. Disrespect estuvo baneado de Twitch, y es que aparentemente el streamer estuvo intercambiando mensajes con una menor de índole, de índole tipo sexual, con una menor de edad, aparentemente pues cuadrando unas citas y unos encuentros y unas cosas. Él al principio pues como que se defendió de que pues, pero ya después al final aceptó de que sí, de que intercambió mensajes con esta menor, porque según él no era para ningún tipo de encuentro y nada. Sí, mijo, no, sí. Claro, sí. Te respetamos, claro que sí. Claro que sí, sí. Anyhow, esto pues provocó que él, su última vez que estuvo en stream, él está haciendo streams ahora en YouTube, pues hace 36 días atrás, él tumbó abruptamente un stream precisamente jugando Elden Ring. Y de ahí entonces posteó en las redes de que se iba de vacaciones con la familia, que qué sé yo qué. Y hasta esos 36 días estuvo MIA, desapareció, nada de streaming, nada en redes sociales, absolutamente nada. Y no fue hasta recientemente que publicó una foto en la red social de X, en donde sale una foto de él jugando ajedrez con otra persona. No se sabe con quién está jugando, no muestran a otra persona, pero él se ve en el fondo en una pose pensativa, pero con el background un poquito blur, pero sí, se puede notar que es él con otra persona. Obviamente, sin palabras, simplemente una foto, y esto es lo que marca el regreso de este personaje a las redes sociales. Como ya mencioné, está el 36 días fuera de las mismas. Esto, bueno, esto se puede tomar de diferentes maneras, como que está regresando a las redes sociales, o que probablemente estará regresando a los live streams allá en YouTube. Yo sé que a raíz de esta situación él tuvo muchos problemas, tuvo que abandonar el equipo de trabajo de Midnight Society, que estaban trabajando en un shooter. Él pertenecía a ese equipo de trabajo, tuvo que renunciar. Él le quitaron auspicios, le tumbaron contratos que él tenía de auspicios de compañías grandes. En fin, se la vio y aún se la está viendo un poquito difícil este creador de contenido. Pero que no sabemos si esta foto es que él planea hacer algo, o esto es un tipo de mofa, ¿verdad? A lo que han dicho de él, o ¿verdad? El revolú que se formó. Uno solo sabe él, ¿verdad? Que es el que está tirando este post misterioso. Pero again, ¿verdad? El tipo, yo en mi opinión, el tipo va a tener su nicho de gente que lo va a apoyar. Claro, va a tener su nicho de gente que lo van a ver. Claro, que sus números van a bajar. Definitivamente. Definitivamente. Pero, si de algo hemos aprendido en estos últimos años, en la creación de contenido, ya sea de en vivo, de video, lo que sea, la controversia vende. La controversia vende, y créeme, que cuando el tipo prenda stream, se le va a meter un berenjenal de gente nada más. A ver si él tiene algo que decir, si él va a tirar cucal, ¿me entiendes? Van a buscar cucarlo, van a tirarle mierda, van a tirarle adicional, ¿me entiendes? A ver si le explota. Ajá, gente que va con malas intenciones, de hecho. La foto yo me atrevería a decir que él hizo lo que quería hacer, ya. Obviamente está llamando la atención, estamos hablando de él. Está buscando ser relevante nuevamente, por las buenas o por las malas. Ya dijo por ahí un prócer puertorriqueño, ¿verdad? Bendecido por la Guaybana, que la promo era promo, que no importaba lo que fuera, ¿verdad? Que promo buena o promo mala, después de que estuvieran hablando de él, ¿verdad? Pues imagino que este cabrón es de la misma escuelita. Entonces, básicamente tiene aquí en la foto lo que a todas luces interpreta Alex como he's back in the game. La foto como tal no hace sentido. O sea, tú no juegas un tablero de checkers y ajedrez al mismo tiempo. Simplemente es como que son juegos, ¿verdad? And he's back at it. Él está sentado, está acomodando las piezas a su gusto. Exactamente. Está buscando ser estratega, ¿verdad? En lo que también se había destacado en un post similar anteriormente, cuando estaba diciendo que se iba a coger un brequecito con la familia, que no sé cuándo. Recuerdo que esta noticia, cuando explotó, estuve de invitado allá en Lagueando con FireGTV, y estuvimos hablando largo y tendido en cuanto a nuestras opiniones, ¿verdad? Iniciales a lo que se refería a este revolu. Esto, y nada, se tardó, ¿verdad? Yo esperaba que se desapareciera un buen rato más. Para mí, no tiene cabida darle ni siquiera el beneficio de la duda. Él ya lo aceptó. De hecho, él editó uno de los posts en X, en Twitter, iniciales, donde decía que sí, que era una menor, y después cambió la palabra menor por individuo, o sea, en inglés, que es genderless, individual, pero a todas luces ya aceptó. O sea, él que no era santo de mi devoción, ahí la terminó de cagar el tipo. O sea, es como que, cágate en tu madre, nunca veía tu contenido anyways, I don't give a fuck. O sea, whatever, de verdad. Ahora mismo, entre las consecuencias de esto, él ahora mismo, obviamente, perdió, como ya mencioné, perdió auspicio, que tenía como unas muy buenas marcas. También sus videos de YouTube. YouTube le puso un hold. O sea, ahora mismo los videos de él no están monetizando absolutamente nada. O sea, él no está generando nada de la plataforma. Eso, de verdad que está brutal. Está brutal. Le devolvieron el dinero a jugadores que compraron el skin de él, que salió para Rogue Company. Le devolvieron el dinero a los jugadores. O sea, una carrera posiblemente arruinada en ese momento, pero hay que ver. Hay que ver si eventualmente regresa a ver qué pasa. Y te iba a comentar para terminar, esto me recordó mucho lo que pasó con Ninja. ¿Te acuerdas que Ninja era un tremendísimo exitoso streamer en Twitch? Surgió la otra plataforma, el Kool-Aid, ¿cómo era que se llama? Ya se olvidó hasta el nombre de la otra plataforma, que se fue a pique. Kick. ¿Kick? ¿La plataforma de Kick? Ajá, no, era Kick. Bueno, pero Gig no se ha ido a... No, no, la otra, la que era de Microsoft. Este... Ay, Dios mío. Oh, oh, ese era tan relevante que ahora a mí también se me olvidó. Sí, sí. Anyhow. Ajá, este, ajá. Pues se acuerdan que él abandonó, este, ¿cómo se dice? Este, él abandonó Twitch para irse a explorar suerte allá en esa plataforma que, again, oh my God, se me ha olvidado el nombre de ese servicio. Mixer, me acordé. Ahí está. Pues él brincó para Mixer porque le ofrecieron un montón de dinero. De hecho, unos cuantos streamers grandes de Twitch brincaron para Mixer. Hablaron miércoles de Twitch. Un montón de cosas, pues tuvieron su tiempito por ahí, hicieron su chavo. ¿Y qué pasó? Se fue la plataforma a pique y después, no, pues vamos a estar en Facebook. No brincaban a Twitch ni para el cara. Tuvieron un tiempo en Facebook, después se dieron cuenta, diablo, los números están bien bajitos en Facebook. Es que gente, Facebook Gaming es una mierda. Uh-huh. Este, Facebook Gaming es una mierda. Entonces, pues, ¿qué pasó? Anuncia Ninja su regreso a Twitch. Loco, cuando ese hombre prendió stream en Twitch en su regreso, eso se quería caer. Sí. ¿Sabes? El tipo le metió cientos de miles de personas. ¿Por qué? Porque la gente quería ver la curiosidad y obviamente lo que dijo Gio, para el fuego. Sí, para tirar, sí. Para sacarle en cara. O sea, como para tirar cuquería. Volviste, yeah. Después que hablaste, you're back. Que tenías que poner el canal Stop Only o. Digo, en aquel momento era Faro, porque él no activó suscripciones hasta un tiempo. Él estaba streameando en Twitch, pero simplemente sin contrato. Sin sub button, sin emotes, nada. Simplemente estaba ahí, él estaba generando lo que estaba streameando, por ejemplo, en X, en Instagram, en YouTube, pero en Twitch él no estaba monetizando. No fue hasta hace tanto que activaron el botón de suscripciones en Twitch y ya pues ya otra vez están generando suscripciones en Twitch y qué sé yo qué. Al principio estaba como que en negación. Pero nada, eventualmente terminó activando el botón de sub y pues ya tú sabes, mamá, le dicen. Pero este sí, me recordó mucho. Ya después pues sus números pues fueron normalizándose. Le pasó lo mismo, me acuerdo, a Shroud. Shroud fue uno que brincó para Mixer. Regresó a Twitch, lo mismo. Ese stream de regreso sostuvo por las nubes. Sí. Le pasó a Kingotarion, que era un exitosísimo en Twitch. Se fue para Mixer, estuvo en Facebook, no quería, hasta que no le quedó de otra. Que anunciara el regreso a Twitch y ahora está en Twitch y YouTube. O sea, y también cuando él regresó, hizo un tremendísimo evento y eso estaba enviando más de 100,000 personas viendo a Gotelo regresar a Twitch. So que no dudes que le pasa el mismo otro respect. Si regresa a YouTube, va a haber un montón de gente para el fuego, para tirar el látigo, el rafagazo. Sí. Hay que ver para tratar, para jugarlo, para odio, para pues, lo que sea que se merezca, sea así. El peor castigo que alguien así puede recibir es que usted no lo consuma, punto y se acabó. Le va a dar curiosidad, ir a chequear, sobre todo si usted es hater. Pero si usted es hater de verdad, ni siquiera lo consuma. Aro, así le hace un daño genuino. Más que un dislike. Eso es así, pero ya, vamos a ver qué pasa con los torcillos y eventualmente regresa o no. Ay, mi madre. Ya, estaremos pendientes, digo, los que le importe. yo lo vería por curiosidad, pero nada más, yo no vería si regresa porque quiero leer los comentarios. Quiero ver lo que la gente escribe. A que un news outlet publique algo y de ahí leo entonces, o sí, veo un snippet de ese news outlet. Sí. No voy a perderle 4 horas de mi vida. Los mejores comentarios del regreso de stream de Dr. Nurses Pack están un resumen. Exactamente. Ay, ay, ay. Así que nada. Mano, ahora pasando a la próxima noticia, algo que aparentemente no va a regresar es Mario y Sonic a las Olimpiadas. Y es que han sido los tremendos ausentes, ¿verdad? En este evento de París 2024. Recordarán ustedes que desde hace varias Olimpiadas atrás, Mario y Sonic at the Olympic Games ha sido un título, ¿verdad? Este, persistente. Que se ha repetido a través de varias Olimpiadas, pero pues lo que inició como un rumor aparentemente fue confirmado por este desarrollador, ¿verdad? Parte del equipo, de nombre Lee Cocker. Por funny que suena el nombre, así que nombre y apellido. Bueno, si hay uno que se llama el apellido Bowser. O sea que... Exacto. Tiró por ahí, ¿verdad? Que aquellos de ustedes que se estaban preguntando sobre si, pues, Mario y Sonic, el juego de las Olimpiadas, no va a estar o no existe porque es que ya se acabó. Lo sé porque yo trabajé en todos los juegos de la franquicia. El último de estos se publicó precisamente en las Olimpiadas del 2020, Tokio 2020, y salió para Nintendo Switch. Así que, pues nada, básicamente esto confirma que, pues, ya este juego, que llevó un total de 6 juegos en los pasados 17 años, llega a su final, ¿ok? Este jueguito, ¿verdad? Estos jueguitos no eran necesariamente tope, pero sí eran entretenidos. Yo tenía el del Wii, creo que lo llegué a tener, con mis hermanos, ¿verdad? Lo llegué a jugar en casa. Y el del Switch creo que también está por ahí, porque pues Lara quería explorar, ¿verdad?, lo que eran esos deportes y qué sé yo qué. Y lo encontramos a buen precio y nos lo llevamos. Pero, no era tampoco como si fuera el excelentísimo juego, ¿no? Uh-huh. Pero pues el desarrollador no pudo llegar aparentemente a ningún tipo de acuerdo nuevamente con el Comité Olímpico, y pues esto culmina su partnership con publicar juegos relacionados. Eso sí, ¿verdad? Como una nota al calce, recordamos que escasamente hace un par de semanas atrás, no recuerdo si lo discutimos aquí en el podcast o no, pero sí fue una noticia que circuló por ahí, que oficialmente el Comité Olímpico aprobó, ¿verdad?, videojuegos como parte de los eventos de Olimpiadas en las próximas Olimpiadas. Así que, por lo menos en ese aspecto, pues, estamos GG, exactamente. Fíjate, yo pensaba que eso era para allá, porque eso ya se viene hablando ya hace par de años. Yo pensaba que para este año iban a estar los esports incluidos en las Olimpiadas, pero le han dado larga al asunto, una uh-huh. cosa absurda, de verdad. Pero nada, qué bueno que lo van a considerar. Así que ya, a mí por lo menos, como tú, no es como que lo estoy sufriendo. Es simplemente uno de estos clásicos títulos de videojuegos, sí, que ya uno como que siempre está acostumbrado a ver la promo, qué sé yo, qué eso. Yeah, pero sinceramente, no creo que se extrañe tanto. No, es como un novelty game kind of thing, tú sabes, como sí, que por chulear. Y hay que ver si esos juegos venden bien o no, tú sabes. Maybe la gente los compra cuando los ponen en el bargain bin o los consiguen en un thrift store o algo así, pero uh-huh. yeah. sí, sí. No te extrañaremos Sonic and Mario Olympic Games. So, yeah. Descanso en paz también. Oye, hoy está todo aquí, todo relacionado al descanso en paz. ¿Qué está pasando? ¡Ay, mi madre! ¡Hielo! Está fuerte esto. Bueno, y vamos entonces para nuestra próxima noticia, gente, y que ustedes saben que ya próximamente viene la secuela de la película de Mortal Kombat. Cuando digo Mortal Kombat, estoy hablando de la última, ¿verdad? No estoy hablando de la noventosa, estoy hablando de la última entrega de la película de Mortal Kombat. O sea, que esta película buena, lamentablemente... ¿Cómo? Estuvo bastante buena. Sí, estuvo entretenida, súper buena, sí, súper fun. Ustedes saben que la secuela ya estaba confirmada, pero obviamente, ¿verdad?, hubo unos cuantos atrasos, porque al momento que estaban grabando, filmando o comenzando la preproducción de esta película, es cuando cayó la huelga de actores y de escritores y revolucionó en Hollywood, ¿se acuerdan? Y esta producción de esta película se vio en hold. También súmela a esos problemas con brotes de pandemia y cositas. Esos fueron muchos factores que esta película se atrasó, pero ya la película ya está viento en popa. Ya esta película se espera para el próximo año y ya se está comenzando por ahí a filtrar información. Y nuestro para, Mr. Ed Boon, él no es un extraño a liquear cosas por ahí, y más de su amado proyecto de Mortal Kombat. Y es que él, ¿verdad?, estaba durante uno de los días de filmación de la película, estaba allí en el set. Y el tipo, no se sabe cómo, esta historia, o sea, yo la estoy cogiendo con pinzas, tú sabes. Uh-huh. Él aparentemente encontró, de una manera logró acceso al teléfono de Todd Garner, y esto fue durante un screening privado, y logró ver en el teléfono de esta persona una foto de lo que parece ser el traje y obviamente el arma del personaje animático de Kitana. O sea, la forma, la vestimenta que ella va a estar llevando en la película. Él se vio esa foto, se la envió desde el celular de Todd Garner y él entonces la publicó. Y puso en su plataforma de X, puso: recientemente vi un cut sin terminar de screening de Mortal Kombat 2. Durante este screening, irrumpí en el celular de Todd Garner y encontré esta imagen de la película y me la envié a mi teléfono. Yo también puedo liquear cosas. Y la imagen es básicamente la mano de Kitana con parte del traje agarrando o sujetando sus clásicos abanicos con cuchillas que vimos y se hicieron populares desde Mortal Kombat 2. So, me mata el hashtag Boon Leaks. O sea, Boon Leaks. Igualito que los Gato Leaks. Se copió. Igualito. Los de gato fueron primero, mamabicho. Respeta sí, los rangos. Cantecopión. Pero sí, vemos que Kitana está confirmada a aparecer en Mortal Kombat 2. Así que, oh my god, esto abre la posibilidad para otros personajes más que se vayan añadiendo a esta secuela, que muchos la estamos esperando, porque, again, la 1 estuvo bastante, bastante buena. Sí, estuvo decente, estuvo decente. No fue el peliculón, pero entretuvo. Y algo que muchos de nosotros teníamos miedo, en un momento dado, que era la introducción de un personaje que nada tenía que ver con los juegos. Y su posible desarrollo, ¿verdad? Eventualmente nos dimos cuenta que no lastimó la película como nosotros esperábamos, ¿verdad? Como estábamos todos trincos esperando como que, diablo, esto va a ser una mierda. Fue una mierdita mínima. O sea, no, realmente la trama corrió bastante adecuada y bastante entretenida, actually. No, y se da lo que estábamos esperando. Yes. O sea, ese enigmático encuentro entre dos personajes clásicos del universo de Mortal Kombat. Y que por lo menos ese personaje nuevo no intervino en eso. So, that's good. So, yep. Sí, o sea, it was fun. Vamos a ver qué nos depara esta secuela. Ya hay muchos, ya hay un montón de personajes confirmados para la secuela. Aparentemente la secuela va a tomar lugar en Outworld. So, vamos a ver cómo les queda eso. Entiendo que les debe quedar bastante bien. Yeah. So, así que nada, está muy interesante esto. Así que pendiente, ¿verdad? Que pronto esta película va a estar saliendo por ahí, mucha información corriendo. Pero sí, mano, estamos ready para esta secuela. So, ya saben que Kitana está confirmada para la secuela de Mortal Kombat 2. Yes, sir. Yes, sir. Bueno, y de esta manera, ya terminamos con las noticias para esta semana. Vamos entonces para las publicaciones, usando una nueva página. Una vez más, descansa en paz. Give me four. Bueno, tenemos por aquí que esta semana salen Signy All Guns Blazing. Esto para PlayStation 5, los Xboxes y PC. Esto llega el 6 de agosto. También ese día llega One BTN Bosses. Esto para PC. Y Bogart the Viking 2. Para PlayStation 5, PlayStation 4, los Xboxes, Xbox One, Switch y PC. El 8 de agosto llega Cat Quest 3. Esto para los PlayStations, los Xboxes, Xbox One, Switch y PC. Ese mismo día también llega Deadbound para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. También llega SteamWorld Heist 2 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Switch y PC. También, wow, ese 8 de agosto está cargado. Llega That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles. Oh my god, se quedó sin nombre. Esto para los PlayStations, para los Xboxes, Switch y PC. El 9 de agosto, un día muy, muy maravilloso. 9 de agosto llega Rantern Rage para PC y The Crush House también para PC. Y por último, el día 12 de agosto llega Operation Polygon Storm para PC. Muchos juegos, mierda esta semana. Mucha bueno, mosquería, mucha basofia. De ahí, yo saco cacues, no te metas con cacues. Mucha basofia, dije, ¿ok? Aquí lo único bueno de esta semana es que otra semana menos para esperar a Black Myth Wukong, que viene por ahí, bravo, el 20 de agosto. Eso es lo único que estamos esperando, Alex, tú sabes que sí. No, de eso hay que ser un genio para. Ya tienes el conteo ready. Bueno, ese juego se ve chulo, vamos a ver. Si es todo lo que se espera que sea. Esperemos que sí, aunque yo voy medio arremillado, ¿verdad? Hay varias cositas que me tienen medio molestito, pero esperemos que corra bien. Ah, pues muy bien, nada, vamos a ver. Hopefully va a ser bueno. Let's go. Bueno, y ahora sí, gente, dicho eso, vamos entonces a nuestro próximo tema, que es el tópico de la semana. Esta semana le toca el turno a un top 3. Y me quise tirar un top 3 bastante sencillo, por ahí me ve divertido. Y quise aquí comparar con el compañero Sparrow, hacer un top 3, en nuestra opinión, ¿verdad? De lo que sería nuestro top 3 de X-Men, ¿verdad? Y obviamente esto, ¿verdad? Por la pompeadera que dejó X-Men 97, ¿verdad? Y obviamente también está la película de Deadpool y Wolverine por ahí también, que obviamente Wolverine es un X-Men. Eso ya habla. Y pues, dice, pues mira, vamos a tirarnos aquí un top 3 de X-Men, y me fui a específico X-Men, porque si pongo Top 3 Mutants, aquí se jodió. O sea, va a ser difícil hacer un Top 3 Mutants, porque, sí. No, está demasiado de cabrón. Pero sí. Top 3 X-Men, nos podemos ir sencillito, fácil. Y tú sabes que uno que yo puse en mi lista, yo lo puse porque no me acordaba de uno que tú pusiste en la tuya. Pero it's okay. No me acordaba. Pero it's okay. Ese estaría en mi mención honorífica. Sí, pero bueno, tiramos una mención honorífica. Yo tengo dos para mención honorífica. Pues dale, ponlo por ahí. Aquí como side. Dale, vamos a ponerla aquí. Esa es buena. Yo voy a poner uno. Poner por aquí. Ajá. Esa es buena. Buenísima también, muy buena selección. Esos son mis dos. Sí, sí. Mis dos runner-ups. Sí. Muy buena, buenísima. Bueno, nada, vamos a comenzar. Uno es Sparrow y uno es Basic Sparrow. Vamos a comenzar con tu top 3. Obviamente, esto es en ningún orden de preferencia, simplemente top 3. No es que estamos diciendo que uno es mejor que el otro, pero ya, no, los que más nos gustan. Si fuera un juego de pelar, cogería estos tres. Vamos, no, papi, por decirlo así. Yo voy a empezar Guns Blazing. Yo sí voy a decir que este es el mejor. Period. Libra por libra, estoy hablando de Wolverine. No. Sin Wolverine, en los X-Men eran simplemente otro equipo, otro Fantastic Four, pero que pues plus two, o plus six, o plus lo que sea. Uh-huh. Esto, Wolverine para mí, mano, fue un personaje sumamente icónico que de hecho no comienza siendo parte de los X-Men, es reclutado por los X-Men en un momento dado. Esto... Y para mí Wolverine es la bestia, o sea, los poderes, la actitud, el diseño del personaje. El background, la historia, bien complicada. Sí, o sea, el modo en que interacciona, lo que aporta a las historias en las que está envuelto. Y específicamente me circunscribo al Wolverine de los cómics. Para mí el cómic de Weapon X... yo me lo comí como un compendio. Esto me lo prestó un pana mío, late 90s, ¿verdad? Me dijo, yo sabía de la existencia de, pero no me había expuesto a la lectura de Weapon X, y él me prestó eso, qué sé yo, un martes, y yo el miércoles, el jueves, ya lo había leído, y me quedé con él hasta el sábado por ahí, y ahí fue que se lo olvidé, porque lo leí dos veces. O sea, así de mucho me gustó esta historia en un tiempo que la lectura para mí era secundaria. Esto, Wolverine es un personaje que está a otro nivel. Tiene sus características, ¿verdad? De curarse rápidamente, ni se diga de su estructura de adamantio, ¿verdad? Que le caracteriza en la mayoría de el desarrollo principal, ¿verdad? De sus arcos. Aunque sabemos que el adamantio es irrelevante a la hora de mantener a Wolverine como Wolverine. También tiene poderes de tracking, ¿verdad? De hypersenses, el olfato está a otro nivel. Y tiene un nombre muy, muy adecuado, ¿sabes? Es como que es un tejón, un Wolverine, eso es lo que es. Entonces, un Badger. ¿Tú has visto el video del Honey Badger, Alex? ¿Lo llegaste a ver? Uh-huh. Que se hizo popular por ahí en redes sociales. Que sí. Honey Badger don't care, Honey Badger don't give a fuck. Y se iba y se metía allá con las culebras y mierda. Eso es Wolverine personificado. Uh-huh. O sea, Wolverine es la hostia. Es como que, ¿quién viene por ahí? ¿El dios de los mutantes? A mí me importa un carajo, yo soy Wolverine y voy para adelante. Uh-huh. Aunque lo haga esqueleto, sigue caminando y se replenishes. Ese es Wolverine. Ese es mi macho. Uh-huh. Tiene que estar número uno. No, definitiva. Wolverine es un personaje, es un clásico. Yo creo que siempre va a estar en las menciones de cualquier... O sea, hablan X-Men, lo primero que viene a la mente es Wolverine. Tú sabes, y como te digo, un personaje clásico, un personaje bien misterioso, un backstory bien complicado. Me gusta, o sea, este misterio que siempre rodea a Logan, tú sabes, y de momento se encuentra con algo que le recuerda algo, pero no está muy seguro, ¿verdad? De esa memoria, eso ya, es un personaje que siempre llama la atención, y uno cuando chiquito uno lo veía como que, pero ve acá, él es mitad animal o mitad hombre, o sea, su mutación es bien extraña, porque él es como una mezcla de animal, tú sabes, tiene olfato, o sea, súper, vamos a llamarlo así, súper olfato, tiene un oído bien agudo, tú sabes, y obviamente el plus de la adamantium, tú sabes, que le refuerza las garras que ya él tenía, tú sabes, pues sus garras eran de hueso y con la adamantium, pues, se convirtieron en cuchillas letales. So, yeah, de verdad que Wolverine, sea la versión que sea, siempre llama la atención, no importa el universo que sea, la historia que sea, o sea, una cosa espectacular. Y lo has dicho tú, sea la versión que sea, hay un cómic que presenta un futuro alterno, que se llama Old Man Logan. Ajá. Está muy por encima. Imagínate a Wolverine siendo interpretado por Clint Eastwood en alguna de sus películas icónicas. Uh-huh. Eso es lo que es Old Man Logan, ¿verdad? Uh-huh. Traído un clásico, traído, ¿verdad? A un medio diferente en cómic y en un futuro posapocalíptico. Sí. Esto también hay un cómic que se llama Wolverine Origins, que explican exactamente de dónde él sale. Se ve el nombre real de Wolverine, que no es Logan. Él se llama James Howlett, venía de una familia adinerada, era un niño que estaba enfermo todo el tiempo, estaba todo maltrecho, estaba todo jodido. Uh-huh. Resulta que no era hijo de su papá, ¿verdad? De los Howlett. Esto era hijo del jardinero. Y el jardinero era el que traía el Gen X, porque el jardinero tenía un hijo ya mayor, que ese era el que era Sabretooth, ¿verdad? Ahora se me olvidó el nombre de pila de él, pero ajá, también era que es su hermano de sangre. Víctor, ¿verdad Víctor? O sea, pero no me acuerdo. Sí, Víctor something, pero ajá, en ese es diferente, un poquito diferente. Y es increíble, o sea, la manera en que desarrollan esto, también Wolverine tiene un aura como de inmortal, como tal, como él no es inmortal, cabe destacar. Es que tiene un healing factor acelerado, uh-huh. pero eso le ha permitido vivir por mucho tiempo. Uh-huh. Entonces tienes ese misticismo que también rodea, ¿verdad? Highlander, por ejemplo. Uh-huh. So Wolverine, de verdad que se destaca por muchas cosas, ¿verdad? Como lo que mencionas, que se vuelve feral. Hay una escena en Weapon X donde él se levanta, ¿verdad? Se despierta y está en tal dolor que se vuelve berserk. O sea, el tipo está fuera de control. Uh-huh. Él mata y mata y mata y sigue matando. Son páginas y páginas y páginas de tinta negra. No eran tan explícitos que ponían la tinta roja full. Habían difuminaciones de rojo y qué sé yo qué. Pero era sangre. O sea, una escena. O sea, la escena de X-Men 2, donde él sale del tanque, eso no le hace justicia a lo que realmente pasó en ese laboratorio. No. Está brutal, está brutal. Eso lo recoge la película. Fíjate, eso la película de X-Men Origins Wolverine, por lo menos esa parte la recogieron bastante bien. Yeah. El origin story de él ahí, que lo, ¿verdad? La forma como lo. El resto de la película, pues lamentablemente, pues es un boquete. Pero. Sí, pues por lo menos. Sí, sí tenía stills y eso sí lo sacaron directo del cómic. Uh-huh. Incluso la paleta de colores. El nene sale como que en batita. Sí, y empieza a correr y todo entonces. Eso. Todo eso es literalmente del cómic. Por lo menos hicieron un trabajo decente en eso. Sí, en ese aspecto sí. Sí, porque el resto de la película da mucho que es. Pero anyhow, pues nada, uno que está, esa selección es muy buena, de Wolverine, ese top 3. Uno que está en el mío, porque a mí siempre me ha encantado este personaje, obviamente Gambit. A mí siempre me ha encantado Gambit. Es que el poder, esas habilidades que él tiene de energizar objetos y utilizar estos objetos como prácticamente como proyectiles o como armas. Siempre me ha encantado. O sea, y el hecho también de la manipulación de las cartas. El tipo es un hábil jugador de póker. O sea, el tipo es buenísimo jugando póker. También es siendo tramposo. Por esa es la habilidad que él tiene. Tú sabes, de cambiar con las tarjetas que tú te das cuenta, con las cartas de póker. Pero sí. Pero siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado ese personaje. Siempre me han gustado las imágenes de él. O sea, en escenas, en las tarjetas. En los cómics, cuando está desplegando el poder tirando, pues tú ves estos destellos de violeta así de los objetos, el enigmático bastón que él usa, el palo, el stick. Sí, que el staff. El staff que lo energiza y lo utiliza también como arma. Lo vimos en X-Men Origins, una escena que él usa el staff para energizar una piedra que les iba a caer encima, el cero de la nada, y la energiza y la rompe y de momento cae y aquí no pasó nada, tú sabes, esa parte quedó bastante cool, aunque ese Gambit también da un poquito que desear, pero por lo menos esa parte estuvo pero sí, siempre me ha gustado Gambit y o sea, y aún más me gustó más el personaje cuando vi algo que hizo en X-Men 97 precisamente con Wolverine, como que, ¡holy shit! Yo no pensé que eso era posible, y estos infelices que hicieron X-Men en 97 te guillaron en hacer eso. Eso fue una de las escenas también bien brutales de X-Men 97. Tiene un montón de escenas brutales, Bueno, esa estuvo espectacular, o sea, como que... Anyway, tienen que ver para que sepan de lo que estoy hablando. Pero sí, Gambit también tiene que estar ahí en esa lista. Entonces, yeah, ese es uno de mis choices ahí en ese top 3. I totally agree, mano. Algo impactante de Gambit era su diseño. Gambit fue bien, bien popular, ¿verdad? Para efectos de la tirada de los X-Men en los 90. El diseño de Gambit, ¿verdad? Con este traje bien pegado, que prácticamente le hacía una boina en el pelo, también retintaba a otro equipo, ¿verdad? De héroes que corría por ahí, dentro del universo de los cómics, pero no necesariamente de Marvel. Era un diseño que, si no me equivoco, ellos se llamaban los Thunderbolts o algo así. No, estoy hablando mierda. Thunderbolts también son de Marvel. Uh-huh. Ahora se me olvidó el nombre. De hecho, vi una película de ellos ahora también. Era otra casa publicadora, Alex, que también héroe. De Image Comics. Sí, de Image. La cara la tenía así como que perfilada en un traje similar al de Gambit. Ah, esos eran Wildcats. Eso mismo. Que el que tenía ese traje era el líder. Era un estilo, o sea, es como que ya, vamos a ponerle la carita ahí bien finita. Entonces era como si fuera un casco tipo espartano, ¿verdad? Uh-huh. Lo que se veía, pero no era que el resto lo cubría un casco, sino que era como que el diseño del traje. Entonces, pues a Gambit le sobresalía la cabellera por encima, tenía el boinón, era un tipo apuesto. Encima de eso, tenía la gabardina. Y yo, en ese tiempo, tenía una obsesión con ese tipo de long coat. Ya lo sé. Por culpa de Highlander. O sea, yo era loco con todos los personajes que tenían. Y Highlander, y también lo vimos en Terminator 1. Allá con Beast. Matrix también lo trajo de vuelta, pero, you know, back. Eran como que bien característico de estas películas. Entonces Gambito lo tenía, era como que diablo. Encima de eso, el tipo estaba, ¿verdad? Era el love interest de Rogue. Que, Rogue alias Tita Booty de los X-Men. O sea, ¿quién no le encantaba a Rogue? Esto, que también era bien funny porque en inglés... los dibujos animados ella hablaba pues con acento sureño. Pero ronquita también, que hacía el personaje aún más interesante. Y entonces Gambito pues era hablaba con acento francés y toda la cosa. Y pues, you know, bastante match, ¿verdad? con ella. Ahora que menciono lo de la traducción, mano, qué mala, y mala mía que quedé para atrás, pero qué mala traducción y qué falta de respeto casi le hicieron a Wolverine a la hora de traducirlo en español latinoamericano como Lobezno. Lobezno. O sea, Lobezno o Guepardo era el otro que le decía. O sea, los dos, ellos no, quienes estaban traduciendo no se ponían como que de acuerdo. No sé cuál de los dos era peor. Porque de Leopardo no tenía un carajo y de Guepardo menos, o sea, no era felino. Nada, me pasó por la mente que no lo mencioné ahorita de Wolverine, pero ya, volviendo a Gambito, tremendo choice, Alex, tremendo choice. Los colores también de él como personaje, o sea, las botas que eran azul, chillón, o sea, es como que fue una selección de traer al personaje y que se viera bien llamativo, total. Yeah. Tremendo choice. Bueno, mi segundo en la lista, y aquí me voy a salir, ¿verdad?, del orden que los tengo y bueno, no, vamos con el orden que lo escribí. Esto tiene que ser Cable, mano. A mí me gusta mucho la dinámica con la que Cable, ¿verdad?, llega a los cómics. Me gustaba mucho el arco, ¿verdad?, que traía, así como que un futuro distópico, era un time traveler. El poder de Cable realmente pues estaba medio cuestionable porque el tipo andaba con una pistola que realmente era lo que era el poder de él. Entonces, él se veía como se veía porque había sido afectado por un virus y toda la cosa. Y pues la mitad de él pues prácticamente era cibernética y toda la cosa. Pero Cable tiene que estar ahí, mano. Por el mero hecho del diseño, ¿verdad? De él como X-Men y sus interacciones, ¿verdad? Viene así del futuro. A tratar de cambiar unas cosas, a corregir unas cosas, esto viene a, con una alteración al timeline, es, resulta que hijo de alguien con el que interacciona. Entonces, es como que una pendejereta. Uh-huh. Y yo creo que fue de las primeras veces que yo me expuse a un análisis de time traveling tan intrínseco en una edad temprana. Culpa uh-huh. de Cable. Entonces, definitivamente de Cable. Tiene que estar ahí. Sí, mano. No, Cable a mí me gusta. A mí me gusta. Y ese era uno de los personajes que no me acordaba. Y tú lo pusiste. A mí me encanta Cable. Yo me acuerdo. mi primer descubrimiento de Cable fue obviamente la serie animada, ¿verdad? Ah. Que dieron originalmente, como un episodio que él vino y qué sé yo qué. Luego en los cómics, con X-Force original, era uno de los founding members de X-Force. De hecho, en X-Men 97, sin mucho spoiler, presentan un origin story de Cable en uno de los episodios. Y cómo es que él tiene el cuerpo de la manera que él tiene. Esto es un virus que él tiene, que le va convirtiendo sus partes en metal prácticamente. Él ya después aprende a cómo controlarlo, pero Cable es uno de los mutantes más poderosos que hay. O sea, tiene herramientas para viajar en el tiempo, tiene energía, o sea, puede disparar energía de su cuerpo, o sea, emitir disparos de energía, tiene alto conocimiento en combate mano a mano, armamento del futuro. O sea, el tipo es un soldado completo. Un soldado completo. A mí siempre me ha encantado Cable. Obviamente, el Cable que sale en la película de Deadpool 2. O sea, yo creo que no había mejor actor para escoger que Ryan Gosling, que hiciera el papel de Cable. Le quedó espectacular. O sea, yo lo encuentro a nivel dedo. Cable, Ryan Gosling, tú eres loco. Digo, no, ¿no te gustó? Él no es Ryan Gosling. ¿Y qué nombre? Ay, espérate, no, Cable era Josh Brolin. Ay, Dios mío, castígame, señor. De los Goonies. Sí. Este otro es el que mencionaste, el que salió en de Ken. Sí, ay, Dios mío. ¿Ese no es? ¡No, ese no es! Vale, perdón. Mala mía. ¿Qué es tarde? Van a ser las 12 de la noche. Ya mi cerebro no está computando. Pero anyhow. El tipo hizo un tremendo trabajo. Obviamente, tú sabes que hubo unas referencias ahí a él, ¿verdad? Porque él también hace el papel de Thanos y qué sé yo qué, pero sí. Sí, que maldita sea la madre del double casting. Un saludo ahora que también castearon a Tony Stark como Doom. Then again, eso Tony tiene Doom. Razón de ser. Hay un arco, ¿verdad? Que trabaja eso. So, estamos GG. No, ahí no estamos tan preocupados, ¿verdad? Como por ejemplo cuando castearon a Johnny Torch como Captain America. Ahí a mí me dio un retortijón. Pues como que no, por favor. Pero whatever. Ellos van a hacer lo que van a hacer. Por suerte, esas de Fantasy Four no son canon en el MCU actual. So. Gracias al señor. Sí, porque y la que viene canon. Primera. No sé si viste una foto, mano. Yo estoy preocupado. ¿Por? Se ve súper mierda, cabrón. Ah, la nueva Fantasy Four. Sí. Porque esos son los Fantasy Four de los 70, mano. Sí. Se ve súper weird. O sea, sí. No porque sea de los 70, ok. Like, vamos a aclarar, pero se ve. I don't know. Yo, para mí, que eso no. Eso como. El que Pascal, no era. El Pascal como Richard Reed. Ya, en verdad. Por más talentoso que sea Pascalito. Mm. No lo podemos tener como el arroz, you know. Vamos a tranquilizarnos, Corillo. Yo creo que esa no era el Fantastic Four que la gente quería, en mi opinión. Yo para mí que eso no era el Fantastic Four que la gente esperaba. O sea, la gente esperaba un Fantastic Four atado al MCU actual para poderlos hacer canon, para que puedan salir en otros proyectos. Pero te fuiste setentoso. Entonces, ¿cómo tú entonces los vas a traer al presente? ¿Por un wormhole? Es que lo sabes, okay. Ya anunciaron también por el Quantum Realm. Anunciaron Secret Wars, so en Secret Wars todo Realm. Es posible. Todo es posible, o sea, ya con eso nada más ya. Ahí va a haber un desbarajuste. Lo cual me tiene más pompeado que el anuncio de Robert Downey Jr. regresando como Doctor Doom. Mm-hmm. Me tiene pompeado el anuncio de Secret Wars. Mm-hmm. En verdad, like, genuinamente pompeado. Mm-hmm. Genuinamente pompeado. A ver qué hacen, ¿verdad? A ver si se reinicia esta pendeja adecuadamente. Ahí está. Pero ya. Yeah. Pero sí, man, Cable, que muy buena selección también en ese listongo. Bueno, yes. Entonces voy yo para el segundo mío, que, ok, aquí puede haber disyuntiva, pero yo sé por qué lo puse. Uh-huh. Yo sé por qué lo puse. Y mi segundo choice es, obviamente, Magneto. I mean, hello, tú no puedes tener un casting de X-Men sin un maldito Magneto. O sea, uno de los villanos más bestiales que tiene la saga de X-Men. Arguably. Exacto. Arguably villano. Vamos a empezar por ahí. Sí, ahorita, cuando terminemos el tema, tengo un comentario que hacer y recuérdame a Magneto también porque no lo había incluido en lo que iba a comentar. Ah, vale. Okay. ¿Cómo te digo? Es un... básicamente, Magneto ya está en un nivel, si no me equivoco, no sé si Magneto está considerado, es Omega Level. No estoy seguro, porque Omega Level, por ejemplo, es Jean Grey es Omega Level, esta que sale en Deadwood y Wolverine, la hermana de Profesor Cassandra X. Nova, Cassandra Nova es un Omega Level también. Yo no me acuerdo si Magneto está en ese nivel, en el level de ellos, pero según lo que tengo aquí es un level 5. O sea que no llega a Omega, sino level 5, que yo creo que es el level que viene antes de Omega. Aún así, Magneto es uno de los mutantes más poderosos que hay en el universo de los X-Men. Un hombre que puede manipular los metales a su discreción. O sea, y yo creo que eso es una de las cosas que más me encanta. O sea, él tiene el poder del magnetismo. Vamos, puede manipular metales o elementos donde haya metales presentes y puede generar tanta energía magnética que hasta él puede levitar. Ustedes saben que por ahí hay unos artefactos, unas maquinitas que te levitan cosas usando magnetos. Pues básicamente ese poder lo tiene y el poder levitar, o sea, prácticamente volar. Sí. Y el tipo tiene inteligencia brutal, era el mejor amigo de Charles Xavier. Ellos fueron los que originalmente fundaron The X-Men. So, por eso es que lo escogieron, porque él originalmente ayudó a fundar The X-Men. Sí, sí, él es padre fundador. Hasta que después todo se descarriló. Obviamente, a mí, todas las interpretaciones de Magneto en la pantalla gigante me han gustado. Pero, si quitar el mérito al original, yo, papi Fassbender. O sea, papi Fassbender, para mí, pues, siempre será mi Magneto favorito. Sin quitarle mérito, ¿verdad? Obviamente, al Magneto original de las primeras X-Men que vimos, ¿verdad? Que ya este actor está ya bastante, bastante viejito ya. ¿Cómo es? Ian something, Sir Ian Water. McCallan, algo así. Ajá, eso es lo que me suena. Sí, que también era Gandalf. Exacto. Sí, de hecho, él falleció. ¿Él falleció? Yo creo que no. Tiene 85 años ese macho. Está viejo con cojones. Hanguea con Patrick Stewart. Patrick también. Stewart, ellos son pareja. Ellos son los mejores amigos. Sí, hay una referencia. Gente, una referencia. Sí, él es gay. Exacto, sí, él es abiertamente gay. Él no tiene problema. Gay, sí. Y Patrick es nada, no es que sea gay, pero es un mejor amigo. Y le sigue la corriente. Se dan besitos así como en, sí, andan de la mano. Ellos son. Sí, los mejores amigos, pero sí, tremendo actorazo. Tremendo actorazo, ¿verdad? Y es más que nada. So, si quitarle mérito a ese original Magneto, a mí, pues, Michael Fassbender, yo entiendo que hizo un tremendo trabajo en la, ¿verdad? En el cine. Tuvo par de películas que salió como Magneto, o sea, de estas últimas entregas que salieron de los X-Men. Me encantó en First Class. Es cuando él desarrolla y se va a un nivel demasiado, gracias a Charles, que le libera ese poder, ese sentimiento de culpabilidad que tenía por los sufrimientos que va a tener cuando pequeño, y let it go. Y yo creo que eso fue un error de Charles haberle liberado ese poder a Magneto, pero so nada, Magneto, de segundo en mi lista, papi Magneto. Obligado, si no me equivoco, el casco de Magneto realmente no es algo estético, ¿no? Era para evitar que Profesor X, ¿verdad? Charles le leyera la mente. Ajá. Era realmente para eso. Yo no sé si de la forma como lo trabajaron en First Class es basado en los cómics, si eso fue así o lo añadieron para darle sensacionalismo a la película y justificar el casco. Porque te acuerdas que en First Class era el actor Kevin Bacon, era el que tenía ese casco. Y Magneto yo no me acuerdo bien de... De First Class, ¿no te acuerdas? La cuestión que en First Class, él adopta el casco de otro mutante. Ok. Pero yo no sé si en los cómics fue así. No, en los cómics es lo que te estoy diciendo. De que él tenía eso, o sea, como que para evitar ese encontronazo con Charles. Okay. Y pues eran panas encima de todo, Pero ya, qué bueno, Magneto ahí haciendo tu lista, mano. Magneto, tremendo mutante. Vemos un poquito de redención, ¿verdad? Dentro de, del arco de Magneto en X-Men 97. Yo no he visto X-Men 97 todavía, pero sí sé por dónde iba, ¿verdad?, la cosa, porque pues en los cómics sí me expuse un poco a más o menos la continuación de lo que llevaba esta serie de X-Men original. Esto, y Magneto, again, es como que víctima de sus circunstancias. Uh-huh. Esto, era un personaje que was bound para hacer lo que hizo, ¿me entiendes? Como que uno no justifica necesariamente, pero puede entender hasta cierto punto, ¿verdad?, su aversión a los humanos, en términos uh-huh. generales. Uh-huh. Bueno, mi próximo X-Men en la lista, llega la primera dama de los X-Men, mano, tengo que poner por aquí a Storm. Storm es una distinguida de los X-Men. Esta tipa está brutal. O sea, tú poder controlar el clima. Wow. O sea, ella, desde que presentaron lo que era Storm en los cómics, y también la reclutan. Viajan, ¿verdad?, a África, donde ella residía. Y pues allá la trataban de bruja y le tenían miedo y whatever. Entonces, al ella llegar a la acogida de los X-Men, pues desarrolla sus poderes más adecuadamente, los controla. Esto puede ir desde un vendaval a un vientito, a que caiga nieve, a lo que sea. Storm, yo creo que era muy un personaje muy balanceado, y encima de eso volaba. O sea, es como que rock on. Storm, sumamente imponente. Personaje también que rompió estereotipos en su momento. No estoy seguro, pero puede ser que sí, que sea la primera integrante tras de fémina negra, ¿verdad? Uh-huh. En los X-Men, color blanco, o sea, imponente, una cosa de una potranca que usted tenga, right? Muy buena representación en momentos donde tal vez no la había como hoy en día, ¿verdad? Que pues se da de otras maneras. Y donde había en ese momento, en ese tiempo, una inclusión muy, muy adecuada, contrario a muchas veces que ahora vemos disque inclusión y es forzado y es por llenar un checkbox y algo que ni pega. No, ella con todo, o sea, su personaje, sus poderes, la forma en que se expresa, la forma en que actúa. O sea, es un personaje que sí es un X-Men fine, pero es una X-Men sumamente sabia, pausada en su expresión y poderosa. O sea, ella sabe lo que está haciendo. So, contrario a otros X-Men que son un poquito más coléricos, ella usualmente es como que tardía en su reacción, y cuando reacciona, sí, cuando se suelta, olvídate, está jodido. Pero trata de mantener todo bajo control. So, uh-huh. es una X-Men que a mí, por lo menos, se me hace muy, muy interesante. Uh-huh, uh-huh. Y los detalles, las pantallitas en forma de rayos. Yep. Tú sabes, ella... Y el diseño, otra vez, diseño. O sea, esa maldita X, en ¿cómo es? Negra contra rojo. Sí. Que nos recuerda inevitablemente el logo de los Thundercats. O sea, eran demasiadas cosas pasando a la vez con los X-Men, mano. Ella, ahora mismo, ella, su origen es de África, y aparentemente está atada a lo que es el origen en Wakanda, pero... Yeah, so maybe hay rumores que decían que ella pertenecía a la Guardia Real del Rey en Wakanda, que eran estas, las guerreras estas, que eran bien, bien poderosas, que salen en Black Panther, uh-huh. Ahora no me acuerdo el nombre de ellas, pero sí sé de lo que hablo. No me acuerdo bien cómo es que se llaman ellas, porque aparentemente es descendiente de ese orden de guerreras de Wakanda. So, who knows? Porque yo me acuerdo en el cómic este donde ellos van reclutando por el mundo, como que los talentos, bla bla bla. Esto, yo lo llegué a tener, yo me compré un compendio hace años, y tengo la copia de ese set del primer cómic de los X-Men, pero que bien, es un reprint, no es, ¿verdad?, original, pero ni de cerca. Esto, y cuando se van así como que a reclutar, yo recuerdo que ellas la reclutan simplemente de una tribu, o sea, como que bastante rústica. No van a Wakanda, no van a ningún lado. Lo que sí sé es que en algún momento dado ella se casa con Black Panther. En una de las... O sea, ella es reina de Wakanda. En uno de los arcos estos de X-Men. En el nombre de Dora Milaje. Son la guerrera. Okay. Es la guardia real de los reyes allá en Wakanda. So, yeah. Yeah, interesante ese arco. Mano, Storm, sí, un clásico también. I mean, manipular el clima a tu discreción. O sea, estaba buscando lo que tú hablabas y Storm está catalogada como un Omega Level Mutant, que aún todavía no se ha visto el máximo poder demostrado por ella. So, wow. Bueno, ella puede manipular todo, o sea, lluvia, trueno, relámpago, nieve, los mares, o sea, una cosa increíble, ¿verdad? Storm está dura de verdad, ¿ok? Así que ya, me gusta también mucho Storm, pues, esto es lo que representa. Bueno, y el último de mi top 3, tengo por aquí uno que siempre me gustaba con los chamaquitos, a mí me encantaba Colossus. Nice. A mí me encantaba, como se veía en los drawings, me encantaba, cuando lo descubrí en la serie... Más todavía, pero siempre me encantaba la forma como él se transformaba. Me encantaba esa animación que él, pues tú sabes, el metal es así como que de las manos, y le corría así por todo el cuerpo, hasta que entonces se cubría completo. Entonces se mete así como en liniecita. Siempre me llamaba la atención. Me gustó mucho cuando vi por primera vez la versión de Colossus de Deadpool 1. Como que, oh my god, el Colossus que siempre soñé. Sale en Deadpool, tú sabes, con el acento y todo. Sí. Ya ese era el que tenía barba, ¿verdad? Me parece que sí, era como un mundo más mature. Que tenía barba, que era como que más maduro. Maduro, sí. Y Colossus, o sea, tiene esta habilidad de convertir su cuerpo en metal, ¿verdad? Un acero resistente, además de que tenía fuerza. O sea, tenía fuerza sobrehumana. El tipo podía levantar el carro y lanzar objetos pesados, tú sabes. Esa misma alineación que le cubría el cuerpo le proveía fuerza. Y me encantaba, a mí siempre, y el uniforme de él, esa X roja así grande. Que le cruzaba todo el pecho, o sea, las camisas eran sin camisilla porque los brazos del tipo cuando venía la mutación no le cabían. El tipo, hay muchos comic books, muchos crossover, él se enfrentaba a muchos mutantes y otros personajes de Marvel de fortaleza, o sea, él ha peleado con Hulk, él ha peleado con The Thing, o sea, él ha tenido unos crossover con otros personajes sumamente épico. O sea, él es, obviamente, es un personaje de mucha fuerza. Él no vuela, no dispara rayos láser ni nada, pero tiene una fuerza bien, o sea, una fuerza incontenible. Lo que lo hace también un mutante bastante conocido y bastante poderoso dentro del universo de los MX, y por eso es que la razón que lo tengo aquí, por eso es que me gusta mucho Colossus. La verdad que un X-Men muy interesante, un X-Men también que, por lo menos en su carácter, dista de sus poderes. O sea, el tipo siempre se proyecta bien tímido, bien consciente de que no quiere romper cosas, debido a su fuerza colosal, ¿verdad? Porque el tipo también no solamente se puede recubrir de metal, se pudiera haber recubierto de metal y ser un escuincle. No, es que el tipo tiene una fuerza obviamente sobrehumana. Son muy, muy interesantes, ¿verdad? El Colossus, definitivamente. Sin lugar a dudas. Mano, tú tienes por ahí un personaje como mención honorífica. Mención honorífica, sí. Meta mano, háblenos de esa mención honorífica, entonces yo menciono los dos que yo tengo como mención honorífica. Mira, mención honorífica, este personaje me encantaba mucho como yo lo veía, como fue despistado en los cómics. Y estamos hablando de Archangel o el Arcángel, pero es la versión cómic, no la Tecata versión que salió en X-Men 3. O sea, por Dios, por Cristo resucitado, no. La versión de los cómics, este Archangel, que se ve así como que la skin era como baby color negro, entonces el tipo tenía esta habilidad que él podía arrojar plumas, pero plumas letales de su mano. Sí, pero es que eran plumas de metal. Exacto. Esta versión de, o sea, Archangel, este como tal, es una versión exaltada de Angel, nada más, es otra versión, que no es con las plumas con el ángel, no, eran plumas de ángel, planchas de metal, y la cara, o sea, los muñequitos, este era el que era como azul y violeta, y como que la cara pálida, right? Ese es el que está hablando. Sí, exacto, ese es el que a mí me gusta, hermano, el de las alas de metal, el Archangel de verdad, o sea, el verdadero ángel de la muerte, vamos a llamarlo así. Sí, él estaba tocado por Apocalypse, si no me equivoco. Era prácticamente la misma paleta de colores. Sí, mano, pero se vea super cool. Angel, pues no, Angel, que es el que sale en X-Men 3, que mucha gente lo confundió con Archangel, que no. Ajá. No, jamás. No es lo mismo, pero a mí me gusta el Archangel de los X-Men. Él después tuvo un Second Coming, fue parte, no fue parte, entró, salió, whatever. Pero sí, a mí me gustaba mucho Archangel, ¿verdad? Obviamente, el arco de él cuando era malo, pues, era un poquito más cínico, o sea, más sádico, por llamarlo así. Obviamente, el nombre lo dice, es un ángel de la muerte. Pero sí, me gusta mucho ese personaje, la forma como se ve, la forma como fue diseñado, me encanta un montón, el Archangel. Sí, de verdad que estaba nice, y el diseño, volvemos a lo mismo, ese diseño noventoso. En la cara, a este tipo le pasaba lo mismo que a Gambit. Tenía como que unas líneas que perfilaban los cachetes y lo hacían ver como que esquelético casi. Esto, y imponente al mismo tiempo. Esto, también recuerdo que como lo dibujaban, o sea, siempre estaba como que aerodinámico, implicando que era bien rápido, o sea, veloz en su vuelo. Esto, y como dicen, lanzaba estos blades de las alas que, bueno, era GG. So nice. En mi caso, tengo dos runner-ups. Acá tengo que mencionar a Bishop, ¿verdad? Porque el arco de viajar en el tiempo también me gusta. Me gustan los diálogos de Bishop. Eran diálogos un poquito pesados. Esto, él venía ready para tratar de salvar la humanidad. Él, si no me equivoco, vino un poco antes que Cable. En un momento dado tenían una trifulca entre ellos dos. Entonces, estaba nice, ¿verdad? Ver el desarrollo de estos personajes. Bishop tenía una capacidad también de energizar, similar a la de Gambito, si no me equivoco, y tenía una pendeja que podía disparar por un ojo, esto, como que un rayo, era una mitad así, like, it was weird. Absorbía energía y la redirigiría. La absorbía y la podía como que liberar. No la podía producir. Él tenía que absorberla, que de hecho en Days of Future Past se ve. O sea, aparte de cómo él bregaba, pero ¿qué pasa? Que vimos también un desenlace malo, porque si absorbe demasiado no puede retenerla tanto, y ahí entonces es su demise, tú sabes. Sí. So, definitivamente Bishop, un personaje sumamente impresionante, pues hay que mencionarlo, ¿verdad? Como runner-up. Y no puedo irme sin poner aquí oficialmente a Rogue. También que Rogue, una preciosura de diseño, ¿verdad? Y ni se diga el poder. Ella básicamente puede absorber cualquier poder que toca, y específicamente el poder que retiene semipermanentemente lo obtiene de Captain Marvel. Ella tiene unas interacciones ahí en la serie animada, era que pues que era su mamá, después pues que no, que era que realmente había tocado a un Captain Marvel que había descendido a la Tierra y no sé qué, absorbió los poderes y pues prácticamente la mata. Ella, si no se controla, ¿verdad?, absorbe el poder y lo retiene por un tiempo, pero la otra persona prácticamente cae en coma. Entonces es un personaje bien complejo, que a mí me encantó, ¿verdad?, cómo lo desarrollaron en el universo cinematográfico. El arco donde ella estaba, ¿verdad?, con amoríos con Iceman, era no me encantó del todo, ¿verdad? Sí, yo sé que Rogue es Rogue Gambit, Gambit Rogue, y that's it. Pero pues Gambito no estaba en esos permisos de Fox, no. Así que whatever. Pero ya, Rogue, de verdad que me gustó mucho siempre el personaje y cómo, ¿verdad?, aportaba bastante a los X-Men, hacía lo que tenía que hacer, se movía rápido, volaba, era tremenda team player. Nice. Definitivamente. Pues mira, Rogue, Bishop también, muy buena selección. Sí, me acuerdo haber visto ese episodio en la serie animada de cuando Rogue le roba los poderes a Capitán Marvel. Entonces, fue bien tristón, porque entonces ella inclusive la dejan en un estado de coma. Sí. Y ella va al hospital y la ve y le pide perdón, pero no le devuelve los poderes ni por el carajo. O sea, no se los devuelve. No, es que ella no tiene esa capacidad de sacarse el poder después de que lo absorbe. Exacto. Y de hecho, ella está confundida porque otros poderes se le van rápido, pero los de Captain Marvel no la abandonan. ¿Me entiendes? Ella pasa ciertos días que pues, whatever, se me ve el poder y ya lo toqué al momento. Y vámonos que es tarde. Pero con ella no. Hay otro personaje en el universo de X-Men que tiene un poder similar, pero no lo absorbe. Simplemente lo drena, que es Leech. Y la presencia de Leech la vimos en una de las películas, ahora yo no me acuerdo si fue en X-Men 2 o en X-Men 3, que lo querían utilizar como una máquina para quitarle los poderes a los mutantes en general. O sea, no una máquina, perdón. En la película fue el suero. Era el que le... era, yo creo que en X-Men 2. Era el que le estaban quitando y lo pusieron el hijo de Striker. No me equivoco. Ajá. Pero eso no es canon. O sea, no es como que Leech es hijo de Ray. No, eso no es. Que yo me acuerde. Esto, Leech existía y era parte de los mutantes de las alcantarillas, ¿verdad? No era tan importante. Pero eventualmente en los cómics sí llegan a darle importancia y lo ponen en el centro de un satélite. Donde prenden ese rayo. El rayo atraviesa a Leech. Y el rayo en la Tierra, al mutante que toque, le funde los poderes mutantes. Y eso lo hacen en uno de los cómics de las muchas veces que han matado a Wolverine, que se llama The Death of Wolverine. Yo se lo presté a un ex cuñado mío y nunca me devolvió los cabrones cómics. Esto, mano, ese arco está hijo de puta. Se unen todos los enemigos de Wolverine y encima de eso le tiran ese rayo. O sea que él va peleando con todos ellos y no tiene el Healing Factor. O sea, está brutal. Pero ya, Leech también tiene poderes similares a Rogue. Esto, simplemente que no los absorbe él, sino que lo usan para quitarle los poderes. So, ya. Alex, algo que iba a mencionar antes de terminar el tema, muy, muy, muy GG, muy entretenido el tema de esta semana. Esto es que, mano, me está bien interesante el hecho de que tú pues hablaste de Gambit, de Magneto, de Coloso y de Arcángel. Yo hablé de Wolverine, de Cable, de Storm, de Rogue y de Bishop, y ninguno de estos X-Men hace el marco del cuadro regular de X-Men, los X-Men originales. La fuerza original de X-Men estaba compuesta de, pues, Charles, ¿verdad?, que fue el que empieza a reclutar, y Charles en su academia ya tenía a Angel, que era que se llamaba, el que en ese momento era el líder de los X-Men. Estamos hablando del primer print aquel, ¿verdad?, de que te mencioné. Cyclops, Beast, pero no Beast como lo conocemos ahora, ¿verdad? Hank McCoy es que se llama él. Que está cubierto de pelos azules y whatever. No. Ahí no está cubierto de pelos azules. Prácticamente, imagínate a Ben Grimm, el de los Cuatro Fantásticos. Pero en vez de estar recubierto de piedra, un tipo que se vea así de anormal, como que tirando a gorila, pero humano, o sea, carne y hueso. Eso era Beast. Y otro tipo que no me acuerdo cuál era el nombre de él ahora, pero que no era Iceman, sino Snowman. Esos eran los X-Men originales, donde entonces introducen también a Jean Grey, que era la primera fémina, ¿verdad?, que hace parte del equipo original de los X-Men, y su primera misión fue irle a hacerle frente nada más y nada menos que a Magneto, que estaba atacando una base militar en ese cómic. O sea, muy, muy interesante que no los mencionamos a ninguno. Tú más o menos ahí con Archangel, pero... ya, es una versión que se parece, pero no es ni siquiera el mismo personaje. Irónicamente que Cíclope, la Cyclops, no era el estudiante, el líder de los X-Men original, era Angel. Muy GG, ¿verdad? Como pues todo eventualmente evoluciona, y este fue el top 3 de los X-Men. Sí, man. Brutal. Y pensar que originalmente cuando los X-Men salieron, pues, eran como que tratar de vender esta idea de estas personas con estos poderes como tipo superhéroes. Pero entonces empieza, según fueron pasando los años, empieza esta historia de lo que es el gen mutante, las variaciones que tienen diferentes personas, y de momento empieza esta historia de este odio de las personas hacia los X-Men. Entonces ya ellos no pasan a ser héroes, ellos pasan a ser odiados por una parte de la población porque le temen a lo diferente. Son marginados, son perseguidos, inclusive hasta capturados y los mandan presos por una isla, la famosa isla de Genosha. Es bien weird, pero a la misma vez, bien interesante esta historia, bien controversial, llena de lo que hoy en día tenemos, ¿verdad? La marginación de la sociedad, ¿verdad? Que se marginan ciertos sectores de la sociedad, y esto lo empezamos a ver en estos cómics hace 1000 años atrás. Tú sabes, eso que esto era prácticamente un presagio a lo que estamos viviendo hoy en día con la sociedad. Y siempre lo fue, y como te dije, con unas opciones y unas decisiones creativas bien a la vanguardia y bien certeras. O sea, no se sentía como que era una inclusión forzada. No era un checklist de que tengo que tener este personaje, tengo que tener a esta otra personaje, este personaje tiene que ser así, este otro asado. No, no, no. Nos traían, ¿verdad? Un paralelismo social claro con lo que se estaba hablando en muchos aspectos, en múltiples aspectos, esto sin necesidad, ¿verdad? De incurrir en cosas como las que están haciendo ahora, de encasillar personajes o simplemente darle ciertas características para apelar a cierto sector del público, ¿entiendes? Como que simplemente para cumplir con una cuota. Sí. Los X-Men rompieron con eso. Exacto, mano. Y todo excelente, señora. Espero que hayan disfrutado este tremendísimo Top Tier. Nos fuimos aquí un viajecito a nostalgia con los X-Men, pero ¿quién no? ¿Quién no creció con los X-Men? ¿A quién no le gustó? ¿Quién no soñaba con tener poderes como los X-Men? No se hagan, no se hagan. ¿Quién te dijo que yo no tengo poderes como los X-Men? O sea, hagan fila, papá. Bueno, y vamos entonces. Relajo, yo tengo siempre la hemoglobina pues bastante alta. Y mi esposa siempre me tripea porque yo me corto whatever y me lavo la herida, lo que sea, y en menos nada ya tengo cascarita. O sea, dice que yo tengo pues el healing factor bastante alto, pero es la hemoglobina alta, ¿me entiendes? Como que soy una razón científica, pero ya, siempre es un vacilón acá, familiar al respecto. Ah, pues super cool, pues mira, ni verás cuando tenemos un mutant. casi, un casi mutant. Bueno, dicho eso, vamos entonces con nuestro próximo tema, que es la que hay. So, vamos a comenzar con Sparrow. ¿Qué estaba haciendo, my friend? Bueno, pues yo, Rocket League como siempre, ¿verdad? Jugando prácticamente todos los lunes, que es mi cita ahí fiel con mi hermano, el Double Dragon, el señor Surfing Boy 24. Es nuestra hora para bochinchar, para ponernos a vacilar y tratar de subir de rango. Ya estamos otra vez escalando, ¿verdad? Los rangos, ya estamos picando Diamante 3, Diamante 4, volvemos a bajar. Caemos, you know, estamos pasando la cabrón. Jugué Fortnite también estos pasados días. Me divertí bastante, ¿verdad? Con estas nuevas iteraciones. Estoy medio decepcionado con la presencia de Jack Sparrow en Fortnite. Esperaba otra cosa. Y cuando lo vi de entrada el diseño y lo veo en el mapa y siento que no pertenece, no sé, lo veo corriendo y como que lo whimsical de ver a Jack Sparrow se le va en Fortnite. Entonces por eso desistí de la idea de hacer las misiones para sacarlo o lo que sea. No me interesa tener a Jack Sparrow, de verdad que mala mía, por aquellos de ustedes que lo estén disfrutando. Yo lo vi y me desanimé. Yo dije, no, mano, por más que admire a este personaje y que me guste el personaje como tal, que obviamente pues de ahí sale parte de mi gamer tag, de verdad que el personaje en Fortnite por lo menos lo veo super super weird. He estado jugando también Elden Ring, el DLC, mano, me encanta, sigo por ahí avanzando poquito a poquito. Ha sido decisión mía no subir las bendiciones del Skaudry, que es lo que prácticamente te permite subir de nivel, entre comillas, en el DLC, lo cual hace el juego un poco más retante para mí. Ya me estoy arrepintiendo, ¿verdad?, del asunto, porque estoy con un boss ahí que es como una flor. Imagínate la flor de Cuphead, Alex. Ajá. La que toca la samba. Pues algo así, pero en esteroides y súper fea. Pues algo así es lo que es, un girasol que se mueve el cabrón. Y está bien enojado. Tan enojado que no tiene una fase, no tiene dos fases. Por lo menos he llegado hasta una tercera fase y el cabrón no se muere. Entonces es como que, what the hell, algo estoy haciendo mal. No me diga nadie, ¿verdad? Yo investigaré, ¿verdad? Y trataré de trabajarlo de alguna manera eficaz. Saliendo para otros lados en esa misma zona, me encontré ya a dos bosses adicionales. Y tengo otro boss marcado porque explorando encontré como una puerta, y tú sabes que detrás de esa puerta lo que hay es boss, así que estoy gozando. Fuera de eso, también estuve dando un run a Helldivers 2 el pasado jueves, acá en nivel escondido, pasándola brutal, en ruta, ¿verdad?, a lo que iba a ser el torneo de Helldivers en agosto, ¿verdad?, el evento especial. Desistí de la idea de que fuera en agosto porque viene por ahí un update, se rumora que va a ser masivo el update, y necesito probar el juego previo a decir, mira, este es el torneo, se va a jugar de esta manera, o sea, no quiero sorpresas, ¿me entiendes? Entonces tengo que darle un test drive a Helldivers 2 después de que salga ese DLC, que sale a mediados de agosto, así que ya veremos. Y pues algo nos inventaremos, ¿verdad? Para el evento especial del mes de agosto. Y fuera de eso, Non-Gaming, The Boys. Nos falta un episodio y se acaba la serie. Así que vamos a ver, ¿verdad? Dicen que esta temporada acaba con un bang. Las anteriores pues no ha sido para menos, ¿verdad? Todos los últimos episodios terminan en cliffhanger, así que estoy bastante pompeado por ver qué sucede en The Boys. Empezamos a ver también Game of Thrones, la de House of the Dragon, que la teníamos pendiente, el Season 2. Fuera de eso, nada más. Nice. Pues, mano, súper, súper. En mi caso, nada, he seguido jugando un poquito de Paper Mario, de Thousand Year Door, que lo jugamos una que otra vez acá en el canal. También, pues, de vez en cuando entro, hago par de misiones en The First Descendant. El grancito así de una o dos misioncitas, buscar par de cositas y dejarlo hasta ahí. También estuve jugando Cat Quest 1, ya lo terminé. Yo ya, fuera del medio, ahora puedo pasar al 2. Y eventualmente al 3. Así que, ya, la búsqueda del gatito está lo más chévere. Hay que grandear un poquito, pero está confiadito los jueguitos de Cat Quest. Es un action RPG lo más chéverongo. Así que, y aparte de eso, pues nada, estuve en el cine esta pasada semana, estuve viendo Deadpool y Wolverine, que eso fue sorpresa porque esa no era la película que íbamos a ir a ver. Nosotros íbamos a ir a ver, íbamos a ir a ver Inside Out, Inside Out 2. Que era muy buena película, que está. Ajá, que esta es la que quería ver, Noé. Entonces llegamos al cine, estamos comiendo antes de entrar al cine, y entonces le digo a Noé, Noé me dice, adiós, ya Wolverine, Deadpool y Wolverine empezó yo. Yo te juro que yo no me acordaba cuando esa película empezaba. Ya empecé, sí, y mira, eran como las 5:20 y pico. Me dice, mira, una tanda ahora a las 5:30. Y yo, pero no, vamos a ir a ver Inside Out, que pasó para que vinimos. Podemos ver a ver Deadpool y Wolverine después. Inside Out se va esta semana. No, pero ¿y si consigo taquilla? Bueno, te repito, venimos a ver Inside Out. Si tú consigues taquilla, pues I'm down. Si no, pues nos vamos a ver Inside Out. Porque las dos empiezan a la misma hora. Ah, pues está bien, pues yo no me terminé de comer. Ella se fue adelante a investigarse en la taquilla. Yo me quedo en la agua comiendo. Cuando me mandó un mensaje, ya, yo ya que tengo para Deadpool y Wolverine. Y yo, oh my God. Y yo, pues vamos para allá. Pues yo bajé, yo ni terminé de comer. Guardé la comida y me fui. Vamos para allá, pues tú hiciste, pero let's go. Nada, la sala estaba perfecta, no estaba fuleteada. Conseguimos una butaca súper cómoda. Y nada, me fui en ese viaje. De ácido de batería, que es la película de Deadpool y Wolverine, y me reí un montón, me la disfruté bastante, ¿verdad? Me encantaron las referencias y todo lo que la película representa. A mí, obviamente no voy a decir mucho para no decir spoilers, pero básicamente esto es un vacilón, o sea, ellos vacilándose las loqueras que ha hecho Marvel en el cine en los últimos años, ¿verdad? Los supuestos arreglos y las cosas, ellos se las tripean. Pero obviamente metiendo una trama, pues obviamente al estilo Deadpool, o sea, con comedia, Breaking the Fourth Wall, mucho F-bombs, pues acción, pelea, en fin, Deadpool, pues, obviamente con el sidekick de Wolverine. Pero sí, tiene esos momentos que también como que, oh wow, o sea, que también te pone como que a como diantre, qué fuerte, ¿verdad? Que no esperaba esto de ellos, tú sabes. Pero sí, la película estuvo súper divertida. Fácilmente la puedo ver de nuevo y no me aburriría verla de nuevo. Just to be honest. Pero ya para lo que falta, pues la veo que saca en Disney Plus. Pero está chévere. Me gustó un montón. Me la disfruté bastante. Quien, si usted es un geek, nerd, whatever, como usted se quiera llamar, y ha crecido con todo lo que es el MCU, le encanta Deadpool, le fascina Wolverine, esta película es para usted. Esta película es para usted. Yo sé que por ahí, como estaba diciendo Sparrow, yo sé que en Facebook, en redes sociales, pues han mostrado muchas cosas. Créanme que todo lo que han mostrado no es una cuarta parte de todo lo que tiene la película. Y Amor te piensa que han spoileado mucho. Believe me, no. No. Y si usted se ha mantenido alejado de la zona de guerra que es Facebook y de los Reels, específicamente sí. De los Reels de Facebook, por favor. Maldita sea la madre de. Si usted no ha visto, no se meta a los Reels. No se meta a los Reels. Porque se va a joder. Porque te digo, de lo que han enseñado los trailers y fotos, no. Hay un montón de cosas que usted no ha visto. Usted no ha visto nada. So, vaya a la película. Si no ha visto trailers, mejor. pero manténgase fuera de Facebook, por favor. Ya yo puedo entrar tranquilo porque ya yo la vi. Sí, redes en general. En redes en general. Yo puedo entrar porque ya la vi. Y si aquí por un chiste lo entiendo. Entiendo la referencia porque ya la vi. Pero si usted no la ha visto, no. Trate de esta semana, no se meta a Facebook y después entra tranquilo porque ya la vio. Y no le dañe la experiencia a más nadie. Tú sabes, porque de verdad que la película es un tremendísimo love letter a los fans. De verdad. So, do it. Go for it. Te la va a disfrutar. Vaya open minded a reírse. A reírse. Y por favor, las reacciones, manténgaselas para usted. Porque, o sea, sí sabemos que usted sabe, pero reaccione para adentro. Yo me aguanté. Yo respiré para adentro un par de veces. Yo mira a Manuel y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te? No puedo hablar. Yo me lo gozo yo. ¿Quién es ese? Yo no sé. Mira la película. Ah, después que se acabó, no, en aquella parte sí, esto. Ah, ok. Así que, súper cool. Lo que sí les puedo adelantar, y esto no es spoiler, yo les recomiendo, por si antes, si usted no la ha visto, ya, no sé, yo les recomiendo que vea Loki. Si no la ha visto, vea Loki Season 1 and Season 2. Please, vean Loki para que entiendan ciertas cosas de la película de Deadpool y Wolverine. Si no ha visto Loki, aunque, bueno, ni me lo puedo decir nada tampoco, pero sí, vea Loki para que entienda ciertas cosas, porque ustedes van a decir una cosa y ustedes dicen, ¿y esto? Pues vea Loki y lo va a entender. Lo que es el TVA, que se ven los trailers, que se ven estos soldados con estos bastones. Vea Loki y va a entender qué significan esos soldados. Ya, eso es lo único que voy a decir. Para que, porque Noé fue perdida. Por esto yo, de hecho, yo solo dije a Noé. Cuando salió el primer trailer de Deadpool y Wolverine, yo dije, Noé, cuando vi lo que venía, yo dije, Noé, ve Loki, el Season 1 y el Season 2, son dos seasons, son cortitos, no son tan largos. Velo para que entiendas cuando vayamos a ver Deadpool. No lo vio, estaba pelea, tuve que hacer un recap para que entendiera. Sí, porque pues, me perdió ahí un poquito, pero, again, hágase ese favor. Y disfrútesela. Sí. Disfrútela. Hay muchas cosas pasando a la vez. Claro, disfrútese la película for what it is. Se va a reír un montón. Créame que se va a reír un montón. De verdad. Claro. Así que, y aparte de eso, mano, nada más. De verdad que fin de semanita lleno de cositas. Así que, let's go. ¿Cómo estamos? Ah, bueno, eso. Sí, bueno. Ah, bueno, eso. Yeah. Pues bueno, y de esta manera, por ello, llegamos oficialmente a el cierre. Para esta semana, yo había pronosticado que esto iba a ser mediodía, ¡no! Así que no nos casi, van a demandar. Bueno, casi, mano, nos casi, evitamos casi. Una demanda, llevamos 1:45. Así que ya nos evitamos una demanda por contenido muy cortito. Sí. That's what she said. ¡Ay! Bueno, yo iba a decir otra cosa, pero mejor me quedo callado. Así que oficialmente vamos para el cierre. Gente, no olviden que nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Anchor.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche. También, gente, no olviden que el Pesca Summer Series reanuda este próximo jueves 8 de agosto. Y obviamente, sí, este evento de Pesca Summer Series estará usted gracias al patrocinio de Loot of the Party, Ichibanka, Slacker, Amenuk y a Bernardi 19. Gio, ¿algún detalle, verdad, que se me escape aquí de este anuncio de pesca? ¿Algo que quieras añadir? Yes. Mano, nada, ya esta vendría siendo la penúltima noche de acción jueves, ¿verdad? Ya recordando que después de esta, que sería este próximo 8 de agosto, ¿verdad? La acción reanudaría el jueves siguiente, no, el de después, ¿verdad? Jueves 22, y ya ahí termina lo que vendría siendo la acción de los jueves. De ahí estaríamos haciendo un receso en ruta hacia la gran final el día 7 de septiembre en el canal de Loot of the Party. Esto es sábado. 7 de septiembre, ese día es primer sábado de mes. Ese día obviamente no va a haber parranda bacala. Estaríamos, ¿verdad?, extrapolándola, pero allá espero unirme a Alka y obviamente a Nero Negrón en Loot of the Party para entonces castear ese último tremendo encuentro en términos de lo que ha sido el Party Escondido Summer Cup Assembly, con sobre $600 en premios a repartirse entre el primer, segundo, tercer lugar, y también quien quede MVP, pero el premio de Bernardi va a ser premiar al segundo lugar, el MVP, al casi casi MVP. Ese es el premio que Bernardi ofreció. Ay. Así que quien se quede ahí, mira, tocando las puertas del MVP, pues tiene un premio especial de parte del auspicio de Bernard. Zumba, zumba, interesante, interesante. Gracias al gran Bernardi, como siempre, ahí apoyando todos estos embelecos de la comunidad. Los demás muchos que yes. han apoyado con su patrocinio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tremendo, así tremendo. Es. Y esperamos que, ¿verdad? Esté todo mejor dentro de, ¿verdad? Y estable. Que sabemos que su papá pues ha estado un poco delicado de salud en las pasadas semanas. Pronta mejoría para él. Nuestras oraciones para con él y la familia siempre. Siempre, siempre. Seguro que sí. Seguro que sí. Así que, let's go. Bueno, y también este miércoles 7 de agosto les invitamos a que pasen por el canal El Jibarito para la serie de La Gallera del Dragón, los torneitos de Dragon Ball FighterZ. Sí. Tengo entendido que esta semana creo que no se dio. No se dio, se anunció. Tuvo problemas con el internet. Sí, se anunció bien efusivamente, ¿verdad? Que por fin íbamos a arrancar el 31 de julio y toda la cosa, y no se pudo llevar a cabo. Uh-huh. Esto, varias cositas pasando, ¿verdad? Entre ellas el internet. Hay varias cosas, ¿verdad? En el household como tal de Jibarito sucediendo en estos momentos. Muy emocionante, ¿verdad? Todo positivo. Esto, pero el tiempo está bastante limitado, incluyendo también el de quienes van a estar participando en La Gallera del Dragón, pero se supone que ya estamos cuadrados para este próximo miércoles. Usted está escuchando el podcast en día de publicación, martes 6 de agosto. Mañana. Y pues esto entonces saldría mañana, ¿verdad? En el canal de twitch.tv. Diagonal, el raya baja Jibarito, 2i después de la R, ¿ok? Mm-hmm. Así que los esperamos a todos por ahí, yo espero estar por ahí casteando la acción junto al Jibarito, ¿verdad? Trayendo entonces el entretenimiento que ustedes se merecen, todo por una buena causa, porque todo esto es a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Zumbi, si no se lo pueden perder, Corillo, La Gallera del Dragón, torneito de Dragon Ball FighterZ, so let's go. Y para terminar, nuestra mercancía aún sigue disponible, Corillo. Pueden conseguir nuestra mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y como siempre, les invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos está TheRPR01, el James PR, Musiali, Profesor JJ y Pandemic PR. Y de esta manera, ahora sí, nos despedimos. Y será entonces hasta una próxima edición de El Nivel Escondido Podcast. Se despide Sparwolf y el señor Alex, gente, que tengan una excelente semana. So, bye bye, Corillo. ¡Azúcar!